Y vamos a iniciar, Libardo, si le parece a usted, con un nombre muy apropiado. El japonés. El director de esta orquesta se llama, ¿cómo, Libardo? Un poquito enredado para nosotros. Shinpei Ayakawa. Él fue el maestro director de esta orquesta que nos va a deleitar. Sí. Debíamos haber llegado en kimono, pero bueno, aquí estamos listos a disfrutar esta música con nuestros oyentes, doctor. Vamos a iniciar advirtiendo que todas las grabaciones, todos los tangos que vamos a escuchar, fueron grabados para el sello RCA. Este tema, el japonés, ¿en qué año se grabó, Olivardo? Aproximadamente en el año 64, del 64 al 68, se realizaron todas estas grabaciones. Por eso no vamos a indicar ni fechas ni el sello discográfico, porque ya nuestros oyentes están enterados que fue para la RCA Víctor, aunque algunos temas fueron grabados en Sonolux, en la ciudad de Medellín. Así es. El invitado inicial es el cantante Ikuo Abo. Va con su orquesta y el tema El Japonés. El tango con acordes melodiosos pasea por las noches al fidel. Es algo que llevamos en el alma, los hijos del imperio japonés. Cantamos y bailamos con la orquesta que marca dulcemente su compás. Y somos en mi patria dos hermanos que andamos de la mano, unidos por igual. La fuerza de sus notas tan sencillas se adentraron en este corazón que grita: yo te quiero, tango mío, porque sos un pedazo de mi amor. Y reinas en las noches estrelladas hasta tanto te rindes de emoción. Cuando el sol pinta el cielo de alborada y descansas con mi amada que te quiere como yo. Bajo el cielo esplendoroso de las calles de Japón vive el canto majestuoso que modula el bandoneón. La fuerza de sus notas tan sentidas se adentraron en este corazón que grita: yo te quiero, tango mío, porque sos un pedazo de mi amor. Y reinas en las noches estrelladas hasta tanto te rindes de emoción. Cuando el sol pinta el cielo de alborada y descansas con mi amada que te quiere como yo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Es increíble cómo marcan la yo. Es bueno decir, Libardo, que Ikuo Abo nació en 1937. Curiosamente, empezó a gustarle el tango a través de los discos que él escuchaba, sobre todo con el binomio de Los Ángeles, D'Agostino y Ángel Vargas. Bueno, pero viene un tango popular en Colombia. Se llama Frente al Mar. Recordemos los autores, Libardo. El maestro Mariano Mores hizo la música. La letra le pertenece a Rodolfo Taboada. La grabación de 1964. Aquí viene una voz femenina, la de Ranko Fujisawa, con el tango Frente al Mar. te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas, y que el viento en tu nombre parece gritar, nunca más. Ya no sé pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más. Noches Tango. Ranko Fujisawa, la cantante que acabamos de escuchar, Libardo, fue cantante de conservatorio, cantante lírica. Ella inclusive se casó justamente con el director de la orquesta, ¿no? Con el fundador de la orquesta de típica Tokio, que entre otras nació en la ciudad de Osaka. La orquesta, el dato que tengo, Libardo, y que creo que es el válido, esta orquesta nace en 1940, ¿puede ser? Un poquitico, es decir, la orquesta se funda en ese año, pero ellos ya venían con el tango desde la década del 30, venían acercándose al tango, porque el tango llegaba en discos a 78 revoluciones desde Europa, llegaba allí con el estilo como interpretaban el tango en Europa, un poquito arrastrada la orquesta. Llegaron conjuntamente con el jazz, porque el jazz también llegó de por allí, de esos lados. Luego llegaron discos ya de Buenos Aires con el tango más de limpio, más puro. Y ahí sí se acabaron de enamorar de esa música argentina, doctor Peláez. Y hay un detalle que usted lo mencionó. En muchas partes al comienzo creyeron que era música de Europa porque los discos prensados venían de Francia. Después descubrieron que no, que eran de Argentina realmente los originales. Pero bueno, después de este Frente al Mar, que entre otras, la orquesta de Mariano Mores tuvo un cantante, Néstor Fabián, que lo interpretó. Venimos con otro tango, Mi Dolor. ¿Autores son? Le pertenece a Carlos Marcucci en la música. La letra la hizo Manuel Meaños. Vamos a escucharlo, doctor. Grabación de 1964, la interpretación a cargo de Iquo Abo en el tango Mi Dolor. Vuelvo de tierras muy lejanas donde hace fuera buscar, olvida mi dolor. ¿Cómo será el alma que sufre al querer en los engaños y promesas del amor? Rumba al olvido que es un bálsamo al sufrir, y llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí, y me pagaste con traición. Hoy clava mi alma despedida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá donde fui mis pesares olvidar, del amor conocí las delicias de embriagar y el placer que sentí, mi dolor llegó a curar mi pasión. Solo dio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su presa conservar, y así pronto llegó su tristeza sorbida. Rumbo al olvido, que es un bálsamo al sufrir, llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Hoy graba mi alma despedida, pienso que nunca he de volver, no me digas tu querer. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Todas las grabaciones que hemos escuchado y los tangos que vamos a escuchar tienen 60 años, Libardo, de haber sido prensados por la RCA. Y un detalle, usted lo dijo, el autor de la música de Mi Dolor fue don Carlos Marcucci. Carlos Marcucci estrenó con su orquesta este tango Mi Dolor en 1931. Pues para ir recordando detalles de los tangos que estamos presentando, ¿no? Pero, Libardo, realmente ellos sorprendieron y tuvieron muchas vicisitudes. Mire que en un momento Japón no tenía sino una estación de radio estatal, ¿no es cierto? Y de un momento a otro, por allá a finales del 47-48, suspendieron toda la música foránea, es decir, el jazz, como lo dijo Libardo, no se oía, la música gringa no se oía, y el tango también cayó en ese paseo. Después del 50 ya aparecieron emisoras de tipo comercial y se pudo volver a difundir la música, el tango. Y yo no sé, Libardo, si es cierto que en Japón llegaron a tener 46 orquestas típicas de tango. Al menos en la historia se habla de unas 30-35 orquestas, o sea que no es difícil de creer en ese número que usted dice. Había gente, inclusive creo que Hernán Restrepo Duque hablaba, sí, de 50 orquestas que existían en el Japón. Y hay una cosa, si nos alargamos un poquitico, doctor Hernán Peláez, el fenómeno, la pronunciación de esta gente, cómo respetaron el español. Uno observa, sí, por ejemplo, a Charles Aznavour y se le pega un poco el francés cuando él interpreta sus baladas en español, o Joe Dassin, Janet, que era francesa, el mismo Nat King Cole no pudo vocalizar como lo hace esta gente, estos japoneses, y lo vamos a apreciar justamente en un tango que se llama Cristal. ¿Autores son? Es un tango supremamente escuchado aquí en nuestro país. Mariano Mores, el maestro Mariano Mores, fue el encargado de la música. La letra le pertenece a José María Contursi. Y esta grabación está, pues, entre el 64 y el 68, aproximadamente en el mismo sello discográfico. La voz, Ranko Fujisawa, en el tango Cristal. ¿Cuántos años han pasado? Grites mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Tanta me enseñanza me dejaron horas negras que he vivido. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida sola, siempre sola, olvidada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré. Volveré nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Qué linda interpretación de Cristal, un tema o un tango que nació en 1945. Es más, Libardo, hay una muy buena versión de Carlos Roldán con la orquesta de Canaro, este de Cristal. Y un detalle, Libardo, dicen quienes vieron a la orquesta Tokio, típica Tokio, por primera vez en Buenos Aires, 1953, que la voz de Ranko Jurisawa tenía cierta tonalidad copiada de Mercedes Simone. Puede ser Mercedes Simone, no sé. Sí, yo pienso que un poco. Y hay una cosa tan importante, me parece, en la voz de esta mujer, que no era tan asopranada como las primeras cancionistas argentinas. Entonces tenía una voz muy neutra, muy bonita. Y otro detalle, dicen que lo que más llamaba la atención a los japoneses era el sonido extraño y tentador de un instrumento casi similar al acordeón y desconocido en aquel medio, el bandoneón. Recién en 1934 se importaron los primeros, uno de los cuales llegó a poder del maestro Shinpei Hayakawa. Así es. Bueno, traemos un tango también de los duros. La última copa, autores son... El maestro Francisco Canaro, a él le correspondió la música, la letra le pertenece a Juan Andrés Caruso. Y vamos a escucharlo. En la voz de Ikuo Abo, el tango, La Última Copa. No más écheme y llene hasta el borde la copa de champán, que esta noche de farsa y de alegría

para verte nada más. Yo poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida, que quisiera darte un beso, aunque deje de la vida. Es que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. No he venido a suplicarte ni un poco de cariño, ya que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Ya me voy y aquí te dejo todas mis felicidades. Buenas noches, Tango. Otro apunte de la orquesta típica Tokio. Eran 12 sus integrantes, nos recontaban los cantantes. 12 sus integrantes, y con ese grupo viajan a Buenos Aires a la primera presentación en el año 53. En este último tema, ¿no le parece a usted que sí se nota algún tinte de Mercedes Simone en este que acabamos de escuchar? Claro, al finalizar uno escucha ahí de pronto, sí, como dice usted, un tinte de la voz de la dama del tango, Mercedes Simone. Este tango que viene es con nombre japonés, Sukiyaki. ¿Tienen los autores? El autor de la letra es Nakamura. La música la hizo el maestro director de la orquesta típica de Tokio, Shinpei Ayakawa. Y la típica Tokio acompaña a Iko Abo en Sukiyaki. No sé por qué yo me fui de mi Nagasaki. Buscando amor, regresaré y nunca más me alejaré. Sus ojos almendrados, sus labios delicados, sonreirán cuando esté en mi Nagasaki. Y le diré, mi gran amor, y nunca más me alejaré. En primavera, naranjos en flor, nos casaremos, será lo mejor. Tendré con Sukiyaki mi hogar en Nagasaki, y juraré siempre estar junto a Sukiyaki, por siempre fiel a este amor, un verdadero gran amor. Porque yo me fui de mi Nagasaki. Buscando amor, regresaré y nunca más me alejaré. Sus ojos almendrados, sus labios delicados, sonreirán cuando esté en mi Nagasaki. Y le diré, mi gran amor, y nunca más me alejaré. En primavera, naranjos en flor, nos casaremos, será lo mejor. Tendré con Sukiyaki mi hogar en Nagasaki. siempre estar junto a su aquí, por siempre fiel a este amor, un verdadero gran amor, un verdadero gran. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Mire cómo aprendí uno. Yo dije, sukiyaki es sukiyaki, como cantaba Ico, ¿no? Sukiyaki. Hombre, quería anotar, Libardo, porque lo pasé cuando presentamos el tango La Vieja Amiga. Ese tango en Argentina tuvo un éxito con Floreal Ruiz, que inclusive lo grabó con la orquesta de José Basso, y creo que sí, y con la orquesta de Dragone, el tema La Vieja Amiga. Y bueno, aquí en Colombia se escuchó por todas partes, al menos en Gran Caldas, en Antioquia, en el Valle, por todas partes se oía esa Vieja Amiga en la voz de Floreal Ruiz. Floreal Ruiz. Bueno, viene un tango con un nombre muy curioso, Mamá, yo quiero un novio. ¿Autores? Este tango es de Ramón Collazo en la música, la letra es de Roberto Fontaina. La cancionista que vamos a oír lo graba en dos oportunidades. Una con su orquesta, la del maestro Chimpei Ayacawa, y hace otra versión. En Buenos Aires fueron las dos. La otra con el maestro Miguel Caló y su orquesta. Y aquí es un detalle también para agregar. Cuando graba con Miguel Caló, lo hace para el sello Odeón. Es la única excepción en este programa de la W. Hombre, pero a propósito, Libardo, antes de que olvidemos, recordemos, por favor, a los oyentes, el WhatsApp donde ellos pueden consignar sus opiniones, sus peticiones, sus observaciones. Y de antemano pedirles un tantico de paciencia, porque es mucha la afluencia de mensajes todos los domingos en este horario. El 320-986-0448, 320-986-0448. El tango Mamá, yo quiero un novio lo interpreta Ranko Fujisawa. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadre, se ponga gomina ni fume tabaco inglés, sepa hablar con una mina, sepa el chamullo al revés. Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto aunque te dé. Ay, hermoso, elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser constante, desde el taller me ha seguido. Mas cuando estuvo a mi lado, me habló como un caramelo, del sol, la luna y el cielo, y lo piante con razón. Mamá, yo quiero un novio que sea mi longuero, guapo y compadre. Mamá, yo quiero un novio que al verle se arrugue como un bandoneo. Yo quiero un hombre copero, de los del tiempo del soco, y al truco con esta quiero, y en toda banca va el soco. Tanto me da que sea un pato, y si mi novio precisa, empeño hasta la camisa, y si hace falta el colcho. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadre. Buenas noches, tango. Esta interpretación, Libardo, sí es impresionante cómo ella habla del chamullo, es decir, lo que usted dice, de uno desprevenidamente oye este tango y dice, hola, ¿y esta, qué orquesta argentina es esta? Y hablando de orquestas argentinas que fueron a Japón, escuchemos este detalle. La primera orquesta fue en 1954, fue la orquesta de Juan Canaro, porque iba a ir don Francisco Canaro, y al hombre le dio como miedo, nervios, dijo, no, vaya Juan. Y Juan Canaro viajó con María de la Fuente, Héctor Insúa, y llevó una pareja de baile. Pero otras orquestas, por ejemplo, la de Armando Federico, fue en el 58. La orquesta de Canaro, ya propiamente de Francisco Canaro, viajó en el año 61. Estuvo la orquesta de Pugliese, que llevó a Maciel, cantante, y a Abel Córdoba. Estuvo la orquesta de Florindo Sassone en el 66, oiga bien, con Mario Bustos. La orquesta Los Señores del Tango con Elsa Rivas fueron en el 67. La orquesta de Armando Pontier, que fue con Néstor Real y Héctor Darío, fue la orquesta del maestro D'Arienzo en 1968 con Alberto Echagüe. Estuvo la orquesta de José Basso, que llevó a Alfredo Bellucci, a Carlos Rossi y a Alicia Randall bailarines. Oiga, impresionante, Libardo. Bueno, la orquesta, no, lo más increíble es que Rosita Quiroga, Libardo, la cantante de hace muchos años, viajó en el año 71. La orquesta de D'Arienzo volvió en el 72 con Echagüe y con Mercedes Serrano. La orquesta de Francisco Pontier, la orquesta de Leopoldo Federico, la de Enrique Franchini, la de Pugliese. Oiga, increíble el desfile de típicas de Argentina que viajaron a Japón, Libar. Impresionante. Y eso que no se ha hecho relación de los quintetos, cuartetos, conjuntos individuales que viajaron allí a ese país del oriente. Pues sí, usted tiene razón. Por ejemplo, el quinteto a lo Pirincho, que eran Domingo Federico y Bernardo Beber, también fueron. Fue el quinteto real, el quinteto Gloria, que lo dirigía José Libertela. Es decir, tiene usted razón, no solamente orquestas típicas completas, sino quintetos y cuartetos. Y bueno, algo más, doctor Hernán Peláez. Recuerde que ellos iban contratados por un mes, 20 días, y se quedaban 2 o 3 meses allí. Es cierto. Bueno, traemos un tango clásico. Uno, autores son... El maestro Mariano Mores, música. La letra es de Enrique Santos Discépolo. Vamos a escucharlo esta noche. En la voz de Iquo Abo, el tango 1. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel, es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que la empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos perversos los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Si yo tuviera el corazón te di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos perversos los que hundieron en mi vida. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer me destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar con Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Es breve la historia del Tango 1, que fue compuesto en 1943, hace 81 años, y dicen que fue una queja de Discépolo por la ausencia de su compañera llamada Tania. Pero encontramos esta otra historia, una hipótesis, realmente no es historia. Hubo un varón japonés llamado Tsunayoshi Megata. Dicen que él fue el hombre que llevó el tango al Japón. El hombre era de la aristocracia japonesa, era hijo de un diplomático, nieto de un samurái, pero era un hombre de mundo, una suerte de niño bien, que en el año 20 llegó a París para disfrutar de la buena vida. Y el hombre se entró a un cabaret que se llamaba El Garrón, y ahí el hombre se enloqueció con el tango, y fue en el año 26 cuando él regresa a Japón, y en su equipaje llevaba colección de discos de tango. Es más, fundó una academia para que la gente aprendiera a bailar tango. Pero esto sí es increíble lo que le voy a contar a los oyentes, Libardo, y a mí me sorprende, espero que usted también. A este señor Megata le hizo un tango, se llama Alomegata. La música la compuso Edmundo Rivero, que lo grabó con la orquesta de Leopoldo Federico en 1983. De una vez le advierto, Libardo, es una grabación dificilísima de conseguir. El tango se llama Alomegata, haciendo referencia al hombre que dicen llevó el tango al Japón. Pero en la discoteca de la W acá la tenemos, ¿la tiene? Doctor, claro, doctor Hernán Peláez. Y yo pienso que va a haber que traer un tema, un disco que usted ha nombrado muchísimo, El Garrón. El Garrón, lo ha nombrado usted en diferentes programas, y va a haber que traerlo. No, pero me dejó descrestado. Las complacencias, por favor, anote una mía. Lo voy a pedir, por favor, aquí públicamente. Claro, si me doctor. Trae el tango que cantó Edmundo Rivero a Megata. Óigame, doctor Hernán Peláez, yo estaba escuchando, concentrado en estas voces que hemos traído esta noche. ¿Cómo tienen rasgos o similitud, sin ser imitadores, Ángel Vargas o Agustín Irusta? Así es. Bueno, sigamos. Hay un tango que se llama Adiós Corazón. ¿Autores son? Le pertenece a Félix Lipesker y Emilio Barbato. La letra es de Lito Vallardo, doctor Peláez. Y la orquesta típica Tokio acompaña a Ranko Fujisawa en el tango Adiós Corazón. Adiós Corazón, te decían los muchachos. Adiós, corazón, aquel día dije yo, comenzó.

carpa. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Este tango Ríe Payaso lo grabó Gardel en el 29. Hay grabación con la voz de Ángel Vargas. Lo grabó también Juan D'Arienzo con Mario Bustos. Hay una interpretación de solo Juan D'Arienzo. En fin, un tango muy popular. Y no hemos traído algo diferente al tango, pero vamos a ofrecer esta, Libardo, una milonga que se llama Milonga Triste. Autores son Sebastián Piana, música, letra de Homero Manzi. Y vamos a traer la voz de Ranko Fujisawa con la orquesta típica Tokio, acompañándola en la milonga, Milonga Triste. Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca. Castigo medio tomado, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar, grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca, y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. Cayó en el agua y el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rumor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo canto, soledad de las estrellas. Recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Buenas noches, tango. Y en el cierre, un tangazo, mano a mano. Autores: Carlos Gardel y José Razano, música, con letra de Celedonio Esteban Flores. La voz: Iquo Abo, en el tango Mano a Mano. Chiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida faria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanse cuando más pobre percanza. Gambeteabas las pobres en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los monoracos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maura